Muy buenas tardes, país. Muy buenas tardes, pasión. Para toda la tribuna que se hizo presente esta tarde. De la mano de Oco Manager y de la familia CERTD, llega ella. Número uno en su estilo, con su voz inconfundible. Para todos ustedes, ¡cumbia! ¡Dale! Todos los cumbieros con las patas bien arriba. Todos los cumbieros con las patas bien arriba. Y los solteros me levantan bien las manos, dale. Y los solteros me levantan bien las manos. Porque son amigos en este 2017. Presentando a nosotros el material sobreviviendo. ¡Rocío! ¡Rocío! ¡Rocío! Y todos los cumbieros con las palmas arriba. Todos los cumbieros con las palmas arriba. Este es el chicazo. Vamos de la sala de Isla. Hace un largo tiempo que no te visito. Hace ya bastante que no sos el mismo. Pinta de farsante. Yo sé que la etiqueta estaba, pero era original. Me cambiaste la jugada. Te pregunté si se ha llegado.